Se agenció un radiocassette. ¿Qué? Y no para de poner esa música. En fin, si quiere, podría. ¡Y alta! Martxan da Irola Irratiaren albistegia, Garrasika. Astero, asteleen, asteazken eta ostiroletan iluntzeko 9:00-tik 10:30. Gurekin harremanetan jartzeko, deitu 944-61-60 telefonora. Edo bidali e-mail bat garrasika.info@gmail.comera. Garrasika, entzun, hausnartu eta parte hartu! Gabon, entzule guztioi, hemen gaude ostiralero lez, ba, gure garrasika elebidun hau egiten, ba, gizue, gabeko 9:00-tik 10:30 arte irauten duen Irola Irratiaren kontrainformatiboa, duzuela honako hau, eta, bueno, ba, gizue baita ere, ba, astelenetan euskera utzez egiten dela, ordu berean, gabeko 9:00-tik 10:30 arte, ostiraletan elebiduna egiten dugula, eta egoaztenetan, pues aldugun einean, ba, zehatzen garela jartzen, ba, itzaldiak, edo bestelako ba, programaren batzuk, edo elkarrizketa bereziak, eta, ba, bueno, egoaztenetako programazioa sondo enteratzeko, eta, ba, berena dela gure webgunea begiratzea. Hori bai, errepikapenak, ba, urrengo egunetan, oza, justo ondorengo egunetan, goizeko 10:00 dira, beraz, gure errepikapena bihar zapatua, goizeko 10:00 izango duzue, ba, Irola Irrationetan, 107.5. Y para contactar con nosotras, podéis escribirnos a garrasika.info@gmail.com o para contactar con la Irola, irola@sindominio.net, para escuchar la Irola, Irola Irratia 107.5 FM, la página web www.sindominio.net/irola, y si durante el programa queréis aportar algo, queréis dejar un mensaje, teléfono 944217060. Bai, eta gaurkoan ba kontutxo berri batzuekin etorriko gara, eta euretako bat izango da ba gure betiko hilo musikal hori aldatuko dugula, eta hasiko garela jartzen hemen irratian dauzkagun ba eta irratialtzen zaizkigun ba zera, ez? Lizentzia askeko ba musikariak, eta gaurkoan gure lehenengo hautapena izan da Ueken diskoa, ba bera gitarrista solista bada, baina, bueno, ikusi dugunaren arabera, ba, antza laguntzo batzuk ere badauzka bere disko honetan, eta imaginatzen dugu ez dela ba, betiko musika izango. Hemen daukagu, ba, honen lehenengo kanta, aber zelan entzuten dan. Bueno, ba, gure gaurko albistean nola ez, ba, Arkaitz Belloni eskaini behar diogu, ez, ba, izan ere, ba, gaurko egunean jakin izan denez, ba, autopsiaren lehen emaitzek, ba, batean hilegin zela, eta arrazoi naturalen gatik izan dela, ba, aditzera eman baitute. Esan bezala, ba, Arkaitz Belloni egin dizkioten bi autopsien behin-behineko emaitzek diotenez, bueno, ez dira behin-betikoak, behin-beineko emaitzek diotenez, ba, gaztearen eriotza bat-batekoa izan zen, eta arrazoi naturalek eragintzuten. Etxeratek nabarmendu nahi izan duenez, ba, espetxeratua egon den 13 urte hauetan, pairatu dituen baldintzek zerikusi zuzena, uki behar dute eriotzarekin. Elorrioarraren gorpua, arratzaldeko 7ak pasata, atera da gaurko egunean, ba, Kadizetik, ba, Euskal Herriarantza, COVID-ean, ba, bere Elorrioko jaioterrira heltzeko. San bezala, ba, Kadizko mediku forentzek atzoko gunean egin zioten autopsiaren, eta gaur familiaren gertuko medikuak egin dion azterketaren behin-behineko emaitzen arabera, berriro errepikatzen dugu behin-behinekoak direla, ba, Arkaitz Bellon, ba, bateko heriotza izan zuen, eta arrazoi naturalek eragin zuten, ba, etxeratek berta, berak, ba, esan, ba, komunikatu egin duenez. Zera, egin dizkioten autopsia hauen arabera, ez dago induzitutako heriotzaren susmorik, ba, horixe, ba, hori, ba, egin dizkioten zera hauen arabera, autopsia hauen arabera. Nola nahi ere, presoen zeniden elkarteak, nabarmendu du, ba, ez komentatu dugun bezala, ene, no arranko, 13 urte hauetan espetxean jasan dituen bizibaldintzek harreman zuzena izan dutela bere heriotzarekin, izan ere torturak, jipoiek, espetxe aldaketak eta etengabeko tentsioak eragin zuzena dute osasunean. Eta baldintza horiek ez dira arrisku faktorea soilik, baizik eta erabakigarriak dira. Falta diren frogen emaitzei eta behin betiko txostenari itxaron behartzaiela ohartarazi dute etxeratekoek, eta zehazki ikerketa histologikoa, biologikoa, mikrobiologikoa eta toksikologikoa falta baitira. Zan bezala, ba, atzoko egunean, Kadizko mediku forentxeak egin zion lehenengo autopsia, eta familiak nola ez, ba, eskatu egin zuen, bigarren autopsia bat egiteko, ba, gertuko mediku baten presentziarekin, ba, esan bezala, ba, etziotelako, ba, protokoloak eskatzen duen zera horri txaron nahi egin izan bez. Lehenengo azterketa forentxe hau, ba, atzoko gunean goizeko 9etan hasi egin zen, eta ba, etxeratek bebai jakinarazi duenez, ba, familiak, ba, dagoeneko, ba, jaso egin du, ba, dosier bat, ba, autopsia honen emaitzekin eta prozedurekin eta bar. Esan bezala, bebai, ba, komentatu egun bezala, ba, bere gorpua gaurko egune arratsaldeko 7etan, pasata batera da Euskal Herrirako bidean, eta ba, komentatu egin denez, ba, Elorrion bertan, bueno, gaur goizean, ba, atzoko egunez eta gaurko egunez, ba, hainbat eta hainbat mobilizazio izan dira Euskal Herri osoan zehar, eta ba, baita komentatzea gaurko egunean Elorrion egin den herri osoak egin duen ordu bateko geldiunea, ba, ez, ba, bere oroimeneko kontzentraziora eta prentzaurrekora, ba, gerturatu alizateko. Y esta semana se ha abierto la investigación contra la Ertzaintza por la carga que se hizo el día de la redada contra la EPPK. El juzgado de instrucción número 4 de Bilbo ha abierto diligencias para investigar la carga de la Ertzaintza contra las personas concentradas frente al despacho de la abogada Arantxa Zulueta durante la redada llevada a cabo por la Guardia Civil el pasado 8 de enero. Ese día, un joven que protestaba por el operativo contra la interlocución de EPPK resultó herido en una carga policial en la calle Elcano, siendo golpeado en la cabeza hasta quedar sin sentido. Fue trasladado en ambulancia hasta el hospital de Basurto. Tras pasar la noche en observación, fue dado de alta a la mañana siguiente y trasladado a la comisaría de Deusto. De allí pasó ante el juez, quedando en libertad, pero acusado con el pack oferta de Euskal Herria de atentado, resistencia e injurias. Ahora el juzgado de instrucción número 4 de Bilbo ha incoado diligencias previas y ha solicitado las grabaciones y fotografías que se tomaron ese día en la calle Elcano y la transversal, licenciado Poza. a ver qué sale de aquí. Pero bueno, bueno. Comentario. Bye. Ha sido un poco frívolo por mi parte las risas, pero es que en este país es así. Sí, es el Paco Oferta. Sí, sí. 3x1. Y luego la fiscalía se opone a la excarcelación de los abocatus. La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha opuesto a la petición de excarcelación de las 8 personas detenidas en la redada, ya que a su juicio existe riesgo de fuga y de reiteración delictiva. Claro. En ese sentido, el fiscal Miguel Ángel Carballo argumenta que el riesgo de fuga se puso de manifiesto en el intento de huida de alguno de los detenidos tras la difusión anticipada por error de la nota de interior informando del operativo. O sea, que la cagan ellos, pero bueno. También considera manifiesto el peligro de destrucción de pruebas y asegura que los arrestados machacaron un pendrive, escondieron otros en unos cojines y arrancaron ordenadores. Vale. La defensa, por su parte, argumenta que es más que lógica la existencia de documentación relativa a ETA en un despacho de abogados que habitualmente defiende a imputados por pertenencia a la organización armada. Pero bueno, eso el juez Velasco no lo va a comprender. En cuanto a la alegación de que el juez Velasco carece de competencia en esta causa al ser análoga a otras instruida por su compañero Javier Gómez Bermúdez, en el que están también imputados Arantxa Zulueta y Jon Enparantxa, el fiscal sostiene que los hechos no son los mismos. Así que esto pues va a traer un poco de cola. Bien, bueno, en estos últimos momentos todos a tirarse de los pelos también un poco entre ellos. Sí. Eta bueno, komentatu beba lehenengo bloke honekin bukatzeko, ba, 40 gazte auzipetuen epaiketa behintzat ja sententziari begira geratu den honetan, ba, Ernai Gaztea antolakundeak, ba, euren absoluzioa baino estela onargarria, ba, plazaratu du, ez, horren inguruko, ba, prentsa ohar baten bitartez. Zan bezala, ba, segiko gazteantolakundeko kidea izatea dela ba, euren akusazio bakarra, hori aipatu nahi izan dute, eta ba, eurentzat hori azken finean ba, gazte problematika landu eta Euskal Herriaren askatasunaren eta eraldaketaren alde lan egitea dela azpimarratu egin nahi izan dute. Gainera argi dute, epaiketa honetan frogatu den bakarra, bagazte hauek, tortura fisiko zein psikologikoak jasan zituztela, eta euren, eta bai euren, eta bai kiden aurkako inkulpazioak sinatzera behartuak izan zirela. Gauzak horrela, ba, gazten alegatuarekin bat egin izan du Ernai antolakundeak, eta ez den bezala, ba, onargarria deritzoten aukera bakarra, ba, absoluzioa dela, azpimarratu, nahi izan dute. Esta semana ha aparecido muerta una persona presa en la cárcel de Burgos. Salaketa ha puesto en su página web el comunicado y es el siguiente. Según fuentes de su propia familia, una persona presa, varón, vecino de Vizcaya, apareció el pasado día 12 de enero de 2014 ahorcado en la prisión de Burgos, en su celda. Se trata de JGR, de 25 años de edad, que pronto iba a cumplir el tiempo de la condena por la que se encontraba recluido en prisión. Este hecho luctuoso, no notificado por instituciones penitenciarias, representa una nueva crónica de muertes anunciadas en las cárceles, tal y como hemos venido denunciando. queremos denunciar la sistemática política de ocultamiento de estas muertes de las que no se facilita ningún tipo de información pública, como parte de la estrategia de impunidad ante las muertes no naturales que están acabando con la vida de estos jóvenes en el seno de instituciones públicas, con las que mantienen una relación de sujeción especial y cuyo derecho a la salud y a la vida depende única y exclusivamente de las mismas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se ocultan estas muertes? ¿Por qué no exigen responsabilidades o al menos investigan? ¿Ocurriría lo mismo si las víctimas fueran otras? ¿Se pueden tolerar impunemente estas muertes en el seno de una institución del Estado como es el sistema penitenciario? Nos preocupa la nula iniciativa de actuación por parte de las autoridades judiciales, competentes para esclarecer las circunstancias de estas muertes por causas no naturales. En su gran mayoría de personas jóvenes, que no olvidemos, mantienen una relación de sujeción especial con la administración del Estado y este tiene la obligación de garantizar, entre otros, su derecho a la vida. Esta situación es inaceptable, sobre todo cuando la mayoría de esas muertes podrían evitarse, simplemente con la aplicación estricta de la actual legalidad vigente. Para acabar con estas muertes, reclamamos medidas concretas tales como que el Ministerio Fiscal no se inhiba e investigue de oficio estas muertes, la mayoría de ellas en extrañas circunstancias, tal y como le corresponde. La inmediata excarcelación de las personas presas gravemente enfermas. La inmediata reforma de la legislación penal y penitenciaria, que alarga innecesariamente las condenas y restringe el acceso a permisos de salida a tercer grado y libertad condicional. La reducción del número de reos hasta la capacidad óptima de cada prisión para evitar la actual masificación. El final de los regímenes de incomunicación y aislamiento. Y para leer la noticia completa, Salaketa Vizcaya, bueno, firman Salaketa Vizcaya y Salaketa Araba y en su web está completa. Y para seguir en el tema de prisiones, Luis Miguel Mingorance Corral, en huelga de hambre desde el 10 de enero en la cárcel de Soto del Real Madrid, pues ha anunciado las siguientes reivindicaciones. Fin de los departamentos de aislamiento, fin del fichero FIES, máximo de 20 años de condena a pulso para presos y presas comunes, libertad para los y las enfermas incurables, fin de tortura psicológica, envío de sus pertenencias desde el centro penitenciario de Sevilla 2, tratamiento individualizado para presos y presas en primer grado, trabajo remunerado para todos y todas las internas condenadas, que se le ponga en tratamiento de interferón, valoración psiquiátrica mensual de presos y presas en primer grado, ya que el régimen causa secuelas para toda la vida. Según www.cárceligualtortura.org, Luis Miguel Mingorance, 14 años preso, actualmente en la prisión de Soto del Real de Madrid, se declaró en huelga de hambre indefinida el pasado 10 de enero, con lo que llevaría 27 días de ayuno. Y desde la campaña Cárcel Igual Tortura piden apoyo para el compañero en lucha, que ahora más que nunca necesita muchas fuerzas. Máxima difusión y apoyo, y que la solidaridad sea algo más que una palabra. Siguiendo en la línea de las cárceles, CNT Nafarroa ha convocado una concentración anticarcelaria el pasado miércoles de febrero, frente a la delegación del gobierno en Iruña. Los motivos para realizar esta concentración son demasiados, pero han dado especial énfasis al asesinato en la prisión de Aranjuez del compañero José Luis Ocaña Díez, Orca, el pasado miércoles 29 de enero, por culpa de la desasistencia y el abandono sanitario de las instituciones penitenciarias. También nos solidarizamos con la lucha que está llevando a cabo el compañero José Antúnez Becerra, preso en el centro penitenciario de Brians 2, en huelga de hambre indefinida desde el 14 de enero, después de que le hayan arrebatado cualquier atisbo de un futuro para su vida, únicamente por el hecho de haber luchado por sus derechos y el de sus compañeros y compañeras dentro de la prisión. El mensaje que lanza CNT Nafarroa es que no lo permitamos, lo queremos vivo y libre. Y para Orca ya es tarde, pero su asesinato no quedará impune. Ni olvido ni perdón, ni un asesinato más en prisión. Yeah. eta opa, gurean gai tipiko egia bihurtzen ari den batekin joango gara, izan ere, ba, abortatzearen eskubidearen inguruko mai inguru emankorra egin zuten Portugaleten, eta, ba, bueno, ba, ikustekoa da, ba, pues, sortzen ari diren ikamika, eta guk askotan komentatu dugun desinformazio guzti honen inguruan, ba, ekarri nahi izan dugu albiste hau, ba, ikusteko, ba, ikustarazteko, ba, bebai, zelan ari den lantzen, eta serio hartzen hainbat eta hainbat esparrutatik, ez? Ta, bueno, ureztatu zure burua formakuntzarako dinamikaren baitan, ba, abortuaren eskubidearen aldeko mai ingurua egin zuten Portugaleten, Ernai Gazte Antolakundekoek, eta bertan, ba, gaionen inguruan hausnartzeko hainbat islari bildu ziren, ba, Bizkaiko Emakume Asambladako, Portugaleteko Bilgune Feministako, eta Barakaldoko Iretargi Gazte Talde Feministako kideak besteak beste. Eta, bueno, ba, daukazue publikatu tenoarra topatun, baina, bueno, zera batzuk igual komentatzearen, ba, aipatu nahi izan dute, ba, islari bakoitzak, abortua ikuspuntu ezberdin batetik landu zuela, eta horrek, bertan parte hartu zuten gazten ikuspegia zabaltzea albidetu egin zuela. Lehenengo islaria, ba, Bizkaiko Emakume Asambladan luzez militaturako emakume bat izan zen, eta Euskal Herrian izandako ibilbidea saldu ziren bertaratutakoei. Talde ezberdinek zelan landu zuten, zelan finantzatu zuten, noiz hasi zen, zelango tamaina hartu zuen borroka, basaurin auziperatutako 11 emakumeen arira, eta historiaren errepikapenaz gain, ba, duela 50 urtea aldarrikatzen zutena, ba, egun, ba, pankartetan idazten den gauza berdina edo nahiko berdintxua dela komentatu egin nahi izan zuten. Ondoren, ba, Bizkaiko Emakume Asambladako abokatu batek hitza hartu zuen, ba, esplikatzeko Gallardonen aurre proiektuak suposatuko lukena, eta ondoren, ba, emakume, ba, mugimendu feministari tokatu egin zitzaion, eta, ba, bertan, ba, euren dinamikak eta bar esplikatu egin zituzten, eta zelan aurre egin, eta zelan sozializatu problema guzti hau. Ondoren, ba, azkenik, ba, osasun zerbitzu publikoan, ba, abortuaren trataera esplikatzen ere ibili izan, beste emakume bat, eta, ba, bertan, ba, osasun publikoaren sisteman, ba, abortuaren inguruan egon diren, ba, hainbat datu harrigarri, ba, plazaratu zizkien, ba, adibidez, ba, abortatzen duten emakume gehienek, aur bat, behintzat, izan nahi ez dutelako erabakitzen dutela, eta ez mantendu ezin dutelako, ez azkenean, zelan emakumeek eurek hartutako erabaki badala, eta ez horren beste, ba, egoera sozioekonomikoak berak inposatutakoa, eta abar, hori behintzat, horrela datuek esplikatzen dutenaren arabera. Gero, hainbat datu gehiago biltzen ditu oharronek, eta esan bezala, ba, irakurri nahi baldin baduzue, ba, topatun badaukazue. Y siguiendo con el tema de Gallardón y el aborto, pues el tema ha cruzado el charco. El Tren de la Libertad llega a Ecuador, arropado por más de una decena de colectivos feministas. El Tren de la Libertad hacía parada también en Quito, en el Consulado de España en Ecuador, en solidaridad con las miles de personas de todo el Estado español que se acercaron ese mismo día a Madrid para exigirle al gobierno que mantenga vigente la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Al tren capitaneado por la Marcha de las Putas se subieron más de una decena de colectivos feministas quiteños. Estamos hermanadas y hermanados, porque cuando tocan los cuerpos y los derechos de las mujeres, no importa en qué lugar sea, nos están tocando a todas las mujeres y a todas las personas con feminidades o masculinidades no hegemónicas. No hegemónicas, recordó Ana Almeida, integrante de la marcha. A través de una carta, los grupos adheridos argumentaron el contundente rechazo al anteproyecto de ley y mostraron su apoyo a las 100.000 mujeres que en el Estado español cada año deciden interrumpir su embarazo. El anteproyecto de ley, impulsado por el ministro español de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, les parece oportunista, es una forma de de recapturar votos para la derecha y de hacer nuevamente ideología a partir de los derechos de las mujeres, sentenció así Cristina Vega, de la revista feminista Flor del Guanto. Además, tiene cosas terribles, como no reconocer a las mujeres como sujetos de derechos y no garantizar la justicia social y la equidad. Las mujeres van a seguir abortando, de manera que, en la práctica, la ley de Gallardón penaliza y legaliza y criminaliza a las de los sectores más populares, que son las que tienen más dificultades para acceder a las clínicas, a la información y a viajar a otro país para interrumpir el embarazo. Cristina Vega aprovechó la ocasión para rescatar dos perspectivas novedosas y diferentes sobre el aborto que ha aportado el movimiento feminista en los últimos debates. Una incide en desmitificar la maternidad. No es que tú te preñas y luego ocurre el milagro. Y la segunda, no es una cuestión biológica y natural el hecho de que un embarazo lleve a un parto. La otra consiste en reivindicar el derecho al aborto como una forma... de cuidar la vida y de cuidar el mundo. Esta perspectiva nos lleva a defender derechos colectivos y el sostenimiento de la vida en condiciones de justicia. La vida tiene que ser deseada, sostenida y cuidada. Si no, es vulnerable. Y así han hecho las compañeras de Ecuador. Eta oraingoan jarraituko dugu ba, lan gatazken inguruko albisteekin, eta ba, horretaz hitz egiteko, ba, lehenengo komentatu, ba, erein egun, otsaiaren bostean, Euskal Autonomia Erkidegoko eskola garraioko greba bertan bera gelditu egintzela, ba, akordio batera heldu ostean. Eskola garraioko sindikatuek akordioa lortu zuten enpresa kontzesionarioekin eta Espainiako lan erreforma aplikatzearen kontra lan baldintzak blindatzen dituela adierazi dute sindikatuek langileen baldintza mesedegarrienak babestuta. Greba mugagabean urtarrilaren 13an hasi ziren eta 25.000 ikaslerekin lan egiten duten 500 langile baino gehiagok parte hartu zuten greba honetan. Aurretik ere egin zituzten lanuzteak azaroan eta abenduan. Eskola garraioko begiraleek eskola jantokietako langileen lan baldintzak berberak eskatzen dituzte. Soldata 2,5% handitu eta kondizio onuragarriak eskuratzea hain zuzen. 2009-tik soldatak izoztuta zeuzkaten, baina akordioari esker 2015-2016 ikasturtean 188,46 parekatuko da haien soldata jantokiko lan begiralenarekin. Eta gero, komentatu baita ere, ba, Dunako Unipapelen produkzioa bertan gelditzeko protestan ari ziren langilei, ba, otsaiaren 4an polizia ertzaintza oldartu egin zitzaiela, istiluak izan ziren, esan bezala, otsaiaren, parkatu, 3an, albistea otsaiaren 4koa da, baina otsaiaren 3an egertatu ziren... Ba, gertatu zen ertzaintzaren oldarketa hau, eta Unipapel fabrikaren aurrean gertatu egin zen. Enpresaren produkzioa Tolosako plantatik ateratzea eragotzi nahi zuten langileek, eta bueno, langileek ba, hor jesarrita zeuden lurrean, ba, esan bezala, ba, materiala eta ateratzea eragozteko, eta ba, bertaratu egin ziren ertzainak, ba, oldartu egin zitzaizkien. Resistentzia baketsuaren bidez, Unipapeletik ateratzeakoak ziren hiru kamioiren irtera eragosten saiatu ziren langileak, eta ertzentzako agenteek ba, banaka eraman zituzten ba, bortizki. Zera, bideoak eta badaude webgunetan, ba, esan bezala, bueno, Tolosaldekoa ataria webgunean bertan badauzkazue bideo batzu, ba, ikusi nahi izan ezkero, ba, zelango jarrera hartu zuen polizia, ba, langile hauen kontra. Hala ere, komentatu beharra dago, gaurko egunez, ba, lortu egin dutela langile hauek ere, ba, hitzarmen bat enpresarekin, lortu dute enpresaren deslokalizazioa ez ematea, ez, printzipioz produkzioa Logroñora eraman nahi zuten, ba, bertako 80 langilek, ba, lortu dute enpresa bertan mantentzea, eta behintzat urte terdiz, ba, ziurtatua izatea, ba, bertako enpresaren, mo, fabrikaren produkzioa. Luego, contra la prestación social sustitutoria para personas en paro. En diciembre de 2011, el gobierno vasco aprobó la ley 4/200/2011 de 24 de noviembre de modificación de la Ley de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social. Dicha ley restringía de manera grave derechos sociales, consolidados por impedir, mediante criterios restrictivos, el acceso a las prestaciones sociales a miles de personas, así como por expulsar del propio sistema otras tantas miles más. Uno de los artículos de dicha ley es el 19.1 i bis, obligaciones de las personas perceptoras, mantenerse tanto la persona titular como los miembros de su unidad de convivencia que se encuentren en edad laboral disponibles para la realización de trabajos en beneficio de la comunidad, cuando de forma extraordinaria sea requerido por la administración a través de organizaciones de acción voluntaria del territorio. Dicho artículo cambia totalmente la filosofía de anteriores legislaciones sobre prestaciones sociales en la CAP, al obligar a una contraprestación por acceder a un derecho básico como es tener recursos económicos mínimos para vivir. Esta contraprestación no se da en ningún otro campo de los derechos sociales, educación, sanidad, servicios sociales, justicia, etc. La inserción de este artículo solo obedece a la intención de criminalizar a las personas con escasos recursos económicos y dificultades para llegar a fin de mes, castigándolas por recibir una prestación social y equiparándolas a quienes son sancionadas por conductas que la Administración considera delictivas. Además, la puesta en marcha de este programa conllevará la pérdida de miles de empleos públicos en el área de servicios sociales, programas de ayuda domiciliaria o en el ámbito de la ley de dependencia. Hay que tener en cuenta que el final de la legislatura pasada al anterior gobierno vasco ya intentó implementar un programa de trabajo en beneficio de la comunidad en materia de protección civil, idea que fue imposible de realizar tanto por la dificultad de obtener un encaje legal como por imposibilidades técnicas, de protocolos de actuación y en algún caso por discrepancias filosóficas ante un voluntariado obligado compartiendo tareas con quienes son personas voluntarias libres. Durante el año 2013 y a través de continuos ataques a las personas perceptoras de RGI y PCV por parte del gobierno vasco, diversos medios de comunicación y algunos partidos políticos se comienza a preparar un nuevo intento de implantar la obligatoriedad de realizar trabajos comunitarios, intento que culmina hace unas semanas con un informe encargado a la Fundación Sartu, con el apoyo del Centro de Documentación y Estudios SIIS. Tras dicho informe, hay intención de crear un proyecto piloto que será efectivo de manera inmediata, tras el cual se generalizará esta prestación social sustitutoria para las personas desempleadas y beneficiarias de las prestaciones sociales del Servicio Vasco de Empleo, Lanbide. Dicho informe, así como la comparecencia del Consejo de Empleo y Asuntos Sociales, Juan María Aburto, en comisión parlamentaria reconocen que dicho artículo no tiene encaje legal por colisionar con otras leyes y derechos fundamentales en materia de trabajo y seguridad social, así como utilizar el concepto legal de trabajos en beneficio de la comunidad, el cual es reconocido jurídicamente como sanción a hechos delictivos. Asimismo, para evitar incumplir la ley en materia de trabajo, no pueden ser sustitutivos de empleos o impedir que los haya en un futuro, se recurre a la fórmula de trabajos o actividades no prioritarias. Es decir, que aquello que no se hace de manera regular por falta de recursos económicos se puede incluir en este trabajo obligatorio gratuito. En base a todo lo anterior expuesto, se exige... la inmediata eliminación del artículo 19.1 i bis, por vulnerar gravemente el acceso a un derecho como son las prestaciones sociales y condicionándolo a la realización de trabajos comunitarios no remunerados. Segundo lugar, la paralización inmediata de cualquier proyecto que suponga una prestación social sustitutoria para aquellas personas perceptoras de las prestaciones gestionadas por Lanbide. En tercer lugar, que la utilización de los fondos públicos que se pretende destinar a dichos programas se reviertan en el aumento de la cuantía de las prestaciones sociales recortadas durante los últimos 3 años en un 7%. En cuarto lugar, que no se criminalice a las personas perceptoras de las prestaciones sociales, como si fuesen culpables de su situación y además lo hiciesen de manera fraudulenta. En definitiva, solo nos cabe reiterar nuestro total apoyo a quienes puedan ser obligadas a participar en dichos programas de trabajo en beneficio de la comunidad o actividades de participación social en beneficio o interés de la comunidad. Por ese motivo, alentaremos y defenderemos la insumisión a dichas prácticas, así como denunciaremos públicamente a quienes se aprovechen de dichas personas para obtener personal gratuito y sin derechos. Fin de semana, Valladolid clamó contra el PP por las cargas policiales a manifestantes en paro y afectados por los desahucios. Una mujer de 56 años sufrió un ictus cerebral al ser golpeada por la policía en la cabeza. Además, junto a esta persona, más 7 personas resultaron heridas. Esta mujer permanece ingresada en el Hospital Clínico de Valladolid tras sufrir el ictus cerebral, después de haber sido brutalmente golpeada por la policía. Aún así, el balance general de estas protestas, se llevaron a 8 personas que resultaron algunas bastante heridas. Hay brazos rotos, brechas en la cabeza, collarines en el cuello, ojos morados, hematomas por el cuerpo y demás. Hay que decir que estas cargas se realizaron cuando una de las manifestaciones que había en contra de las políticas que está aplicando el PP llegó hasta el restaurante donde dirigentes del PP estaban comiendo, y entre gritos de protesta y demás llegaron los nacionales y se pusieron a repartir como si hay que dar al mundo. Así que ya está. Bueno, y ahora empezamos con una sección nueva que tendrá lugar cada 15 días y un compañero de que la va a llevar un compañero de la plataforma Solidaridad con Chapas, que eso, cada 15 días tendrá su espacio en Garrasica Viernes para contarnos qué está pasando con las comunidades indígenas. Gabón, Javi. Gabón, buenas noches, ¿qué tal estáis? Bien, bien. Bueno, cuéntanos. Cuéntanos. Bueno, pues... Ay, ¿nos oyes? Te oigo muy bajito, no sé si la señal está mal o algo. A ver, ¿ahora nos oyes mejor? Sí, ahora te oigo un poquito mejor. Vale, cuéntanos, ¿de qué va a ir la sección? Bueno, pues te cuento, es un poco un... digamos que es un intento de hacer llegar un poco a la gente que escucha las radios libres y tal, un poco la realidad del movimiento zapatista en México, en Chiapas, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho ha sido cinco capítulos muy cortitos, cada uno de 5 minutos, pues explicando un poco algunos de los elementos como fundamentales de la problemática indígena en Chiapas, de la lucha de las comunidades zapatistas y tal. Entonces, bueno, son 5 capítulos, pues hay uno que explica un poco la historia del movimiento, otro explica la situación de la mujer en las comunidades indígenas, otro habla de la represión, de los proyectos turísticos, y bueno, cada uno intenta un poco tocar un tema, digamos, ¿no?, o acercar un poco la realidad de la lucha indígena en México a, pues a la gente de aquí, ¿no?, que nos escucha. Bye. ¿Y el de hoy de qué va a ser? Pues el de hoy, que es el primero de los de la serie, es una miniserie, digamos, de cinco capitulitos. El de hoy es un resumen un poco en un audio, una voz del subcomandante Marcos explicando un poco el origen del movimiento y qué es un poco la idea fundamental del FTLN, ¿no?, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Es un audio cortito, el del subcomandante Marcos, dura aproximadamente como 3 minutos y bueno, pues explica un poco el origen y cómo se pasa del planteamiento inicial, que era un poco una izquierda como más ortodoxa, más marxista, más guerrillera clásica, a lo que hoy en día es el zapatismo, que viene a ser algo pues más cercano a la autogestión, la autonomía y bueno, otros conceptos un poco distintos, ¿no? Vale, pues si te parece pasamos a escuchar el capítulo. Claro que sí. Vale, perfecto. Agur. Venga, agur. Un saludo. Este es Radio Zapatista, Chiapas no se olvida. Bienvenidos a esta serie de mini programas en los que trataremos de explicar muy brevemente qué es lo que pasa en Chiapas, México, y por qué los pueblos indígenas y el FTLN llevan 20 años de resistencia contra el mal gobierno mexicano. Escuchemos la voz de ellos. Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano. Quería explicar a grandes rasgos lo que ha sido la historia del EZLN y de las comunidades indígenas zapatistas. ¿Cómo empezó todo? Hace 24 años llegó un pequeño grupo de urbanos y la concepción de ese pequeño grupo era la tradicional de los movimientos de liberación en América Latina. Es decir, un pequeño grupo de iluminados que se alcen armas contra el gobierno y eso provoca que mucha gente lo siga, se levante y se tumbe al gobierno y se instale un gobierno socialista. Las cosas hubieran quedado ahí. Pasó algo que nos salvó en esos primeros años. Y lo que pasó está sentado aquí a mi izquierda, que es el teniente coronel insurgente Moisés, el comandante Macho, el comandante Ismael y muchos otros compañeros que convirtieron el EZLN de un movimiento guerrillero foquista y ortodoxo en un ejército de indígenas. No se trataba solo de que era un ejército mayoritariamente compuesto por indígenas, sino que ese ejército y su concepción sufrió una derrota en su planteamiento iluminado, donde un hombre o un grupo de hombres se convierte en el salvador de la humanidad. Lo que pasó entonces es que ese planteamiento fue derrotado a la hora que confrontamos a las comunidades y nos dimos cuenta no solo que no nos entendían, sino que su propuesta era mejor. Nos estábamos enfrentando a un movimiento de vida que había logrado sobrevivir a los intentos de conquista de España, de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos y de todas las potencias europeas, incluyendo la Alemania nazi. No les estábamos enseñando a nadie a resistir, nos estábamos convirtiendo en alumnos de esa escuela de resistencia de alguien que llevaba 5 siglos haciéndolo. Lo que pasa es que el EZLN se convierte en un ejército de indígena al servicio de los indígenas y pasa de los 6 con que empezamos el EZLN a más de 6.000 combatientes. ¿Qué es lo que detona el alzamiento del 1 de enero de 94? No fue un análisis de la coyuntura internacional. El campo socialista había sido derrotado. Todo el movimiento de izquierda en América Latina estaba en una etapa de repliegue. Cualquiera mínimamente razonable nos hubiera dicho, no hay condiciones, no se alcen en armas. Pero hubo algo adentro que hizo que desafiáramos esos pronósticos y esas coyunturas. La disyuntiva era muy sencilla. Si nos alzamos en armas, nos van a derrotar, pero va a llamar la atención y va a mejorar las condiciones de los indígenas. Si no nos alzamos en armas, vamos a sobrevivir, pero vamos a desaparecer como pueblos indios. Hubo entonces, en 1992, una consulta y pueblo por pueblo se pasó y se realizaron asambleas y se abre una etapa de resistencia, decimos nosotros, donde se pasa de la lucha armada a la organización de la resistencia civil y pacífica. Nosotros nos habíamos dado cuenta que las soluciones se construyen desde abajo. Además de esta posición frente al poder, hay una característica esencial en el zapatismo, la renuncia a hegemonizar y homogenizar la sociedad. Nosotros no pretendemos un México zapatista ni un mundo zapatista. Nosotros queremos un lugar, el nuestro, que nos dejen en paz, que nosotros decidamos lo que queremos. Ejército zapatista, liberación nacional. Para más información, visita la página del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, www.fraiba.org.mx, o la página de la Comisión Sexta del EZLN, enlacezapatista.ezln.org.mx. Y también www.europazapatista.org. Bueno, hoy vamos un poquito apretadas de tiempo, hemos empezado un poco tarde y se nos acumula el trabajo como siempre. Vamos a pasar directamente con el bloque de entrevistas y vamos a entrevistar a Leire, una chica de Galdakao, que nos va a contar pues la nueva radio de Galdakao, a ver qué está pasando con ellos. ¿Kaixo, Leire? ¡Kaixo, Gabón! Vale, pues así para empezar, cuéntanos un poco cómo surgió la idea de empezar una radio en Galdakao. Pues esto fue en el Gasteche, o sea, en el Gasteche estamos haciendo muchísimos talleres y charlas y así, y un día a alguien se le ocurrió, ¿no? Oye, ¿por qué no hacemos también una radio? Entonces, pues la gente que estábamos interesados en el proyecto nos fuimos juntando, hicimos algún reencuentro, ¿no? Pues para pensar y decidir qué era exactamente, qué era lo que queríamos hacer, cuál iba a ser el objetivo de esta radio y demás, y bueno, pues al final, en diciembre del año pasado, se grabó el primer programa y hasta hoy estamos haciendo. ¿Y el nombre de la radio o todavía...? Sí, es Ortuondo Irrati Librea. Vale. Ortuondo, que se llama igual que el Gasteche de Galdakao. ¿Y el programa? Sin más, igual. Ortuondo Irrati. Vale. Sí. No tiene un nombre. ¿Y de qué va este programa? O sea... Pues no tiene una temática fija. En lo que queremos es... que la gente de Galdakao se sienta un poco identificada con las cosas que decimos. Entonces hacemos entrevistas, por ejemplo, a grupos de música de Galdakao o asociaciones, a la Bertso Escola también lo hemos hecho, y pues bueno, que tengan también ellos la voz, ¿no?, en el pueblo. Y entonces, bueno, no es que tenga una temática fija, pero hacemos entrevistas, también algún debate, siempre con humor. Sí, me han contado que también alguna vez ha caído algún cuento o... Sí, relatos eróticos, cuentos, noticias estas graciosas que dices no puede ser real, pero sí que lo son. Sí. Y de todo, no un poco suele de todo, pasar. Sí, suele pasar. Sí, sí. ¿Y a qué público? Sí, a Galdakao, pero dentro de Galdakao, ¿a qué público queréis llegar? Pues en principio a los jóvenes, pero tampoco hay una edad ahí restringida. Queremos llegar a todo el mundo que sea posible, porque... queremos dar a conocer qué es lo que se hace dentro de Gasteche, pero también queremos abrir las puertas y los micrófonos a toda la gente que quiera entrar. Entonces, sin edades, no hay límite. ¿Y hasta ahora con qué medios habéis contado? O sea, ¿la hacéis por internet? ¿Se emite en onda o cómo? No. Lo hacemos mediante podcast. Nosotros lo grabamos los martes y los miércoles lo subimos a la web, al blog de la Asamblea de Valdacao. Entonces ya se puede descargar cualquier día. ¿Y quién puede participar en el programa? Aparte de vosotras y a quienes decidís entrevistar, ¿puede ir más peña que os diga, queremos un trocito o cómo? Claro, sí. Cualquier persona que esté interesada en la radio, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Simplemente tiene que venir al Gasteche de Galdacao, a Ortuondo, los martes a las 6, y decir, oye, mira, que me apetece que... O simplemente escuchar, ¿no? Primero escuchar y después si quiere participar. Lo que sea, eso está abierto a todo el mundo. No hay restricciones de nada. Dime. ¿Por qué habéis decidido que sea por vuestra cuenta y no participar en otro proyecto que ya exista de estas características o en una radio local? Pues porque yo creo que al principio era más, no sé, como nadie tenía experiencia, bueno, y queríamos hacerlo un poco menos serio, ¿no? Después ya igual sí que entramos en algún otro proyecto, sí que se estuvo debatiendo si pedir a la Airola, a vuestra radio, una sección o no, tal, pero bueno, al final decidimos hacerlo por nuestra cuenta, también un poco avalando la autogestión, ¿no? Pero eso era más que nada porque no nos veíamos tan capacitados. Queríamos empezar desde poco a poco y después ya sí eso ir avanzando. ¿Y como referentes habéis tenido algo en lo que os hayáis fijado o ha sido un poco ahí? Sí, ha sido un poco locura. Sí. Sí que escuchamos, nosotros siempre hemos ido de escuchar radios libres y claro, siempre habéis sido nuestro referente, está claro. Y pues, por ejemplo, un participante también tenía una radio por podcast. Entonces, bueno. Yo precisamente eso era una de las cosas que quería preguntar, era a nivel formativo, ¿no? Porque sí que has hablado de que os juntasteis gente que teníais ganas y así, y bueno, aunque no estéis haciendo una emisión en directo con una radio, en el FM, también a ese nivel, ¿cómo os lo habéis apañado? Acabas de comentar que había un compañero que tenía también que hacía algo parecido, ¿no? Sí, él ha sido más que nada el que más nos ha ayudado, sobre todo con los programas de edición, pero bueno, poco a poco vamos todos aprendiendo y nada, es manos a la obra, grabamos los programas, los editamos y luego se suben a la web. ¿Y de cara al futuro pretendéis que haya más programas o cómo pensáis ampliar este proyecto? Pues de momento andamos un poco con la calma, pero sí que hemos pensado, por ejemplo, que cada uno tenga su sección, ¿no? Y que se centre en esa sección para hacerla más larga, o también habíamos hablado de emitir en directo, pero eso ya en un futuro un poco más lejano, sí. Sí, yo también, claro, lo que quería preguntar es que no hemos concretado también cuánto dura, ¿no? Porque justo acabas de comentar el tema de que estáis tirando a intentar alargarlo lo más posible y así. No, a ver, el programa dura unos 20 minutos o 30. Lo que pasa que lo que queremos es que cada uno tenga su sección, uh-huh, ¿no? Y después subirla pues poco a poco. Ajá. O sea, no todo seguido, sino como programas sueltos. Ajá, vale. Sí, normalmente duran 15, 20 minutos y nos alargamos mucho 30, pero bueno, tampoco queremos que la gente se aburra, así que intentamos que sea corto. No queremos que se aburran. Y bueno, por nuestra parte, poco más. ¿Algo más que quieras contarnos o añadir? Pues no, sin más, que si alguien está interesado, pues que venga sin miedo los martes a Ortuondo a las 6. Y si no, pues que escuche, aunque sea por curiosidad, los programas que están en el blog de la Asamblea de Galdacao, que es galdacaocogastasamblada.blogspot.com. Bye, pues es que ricasco. Bueno, es que ricasco. Venga, agur. Gabón, ayo. We'll be right back. eta lehen komentatu dugun bezala, bagabitz nahiko estu, nahiz na, pixka denborar berreskuratzea auki dugun, aurreko elkarrizketarekin, baina, bueno, ba, bigarren elkarrizketarekin zungoa segituan, eta ba, gaurkoan ekarri nahi izan dugu Ernaiko kide bat, ba, komentatzeko aurreko asteburuan, ba, Euskal Ieslariekin auki zuten ba, topaketaren inguruan, ba, hitz egiteko, eta abar. Eta, badaukagu ja telefonoaren bestaldean, ez da, Gabon? Gabon, hau ba. Ba, bueno, ba, esan bezala, ba, dena Kalain Horrez kanpaina honen barruan, ba, topaketa burutu izan duzue, oin dela ez asko, topatun bertan bideo bat badago ikusteko, ez? Ba, pixka bat olan sinopsi bat egiten duena. Eta gure lehenengo galdera zan, pixka bat, ba, zelatan... ideia hau, zelan kokatzen da bebai topaketa hau denak Alain Horrez kanpainaren barruan, eta pixkatu horren inguruan. Ba, denok Alain Horrez dinamika, berez, bai preso baita ieslarien egoera kaleratu eta euren aitortza politikoa eta etzeratze aldarrikatzeko dinamika bat da, eta hor bai, baloratzen dugu presoen egoera orokorrean Euskal Herrian nahiko ezaguna dela, baina ieslarien egoerarekin ez dela hori ematen, ez? Azken batean deno dakigun hortzu diren gure auzo edo herriko presoak, zenbat urtze dela matzaten espetxean, zeinetan egon diren, ze jipoi jaso izan dituzten, eurak bizitatzeko aukera daukagu, baina ieslarien egoera eta jendartean ere orokorrean jakin denok badakigu presoak daudela, arrazoi politiko gati daudela preso, baina ieslariekin ez da hori ematen, ez? Azken batean alde batetik asko zer zailagoa delako euren egoera kaloratzea, asko ez direlako, oza, anonimotasunean daudelako IES-ean edo euren egoera azaleratzeak arazo juridikoak ekardi ezazkielako, eta beste alde batetik gaur egun jendartearen gehiengo batentzako pentsatzea Euskal Herritik Frantzia arrestatura edo beste estatu batzuetarako muga zeharkatu behar izan dutela pertsona batzuek errepresioari ez egiteko surrealista dela, eta azken batean badiru dela, gerra garaian edo diktadura pean ematen den egoera bat dela, eta ez gaur egun ematen den egoera bat, eta are gehiago Euskal Herri batean. Oi da, justo gure galderetariko bat bebai hortik joan behartzen, zelan askotan ez ahaztuta, baina bideoan bebai euretako bate komentatzen duen bezala, askotan silueta bat beltz baten zerarekin identifikatzen ditugula, eta ez, kostatu egiten zaigula konturatzea benetan hor atzean jendea dagoela. Eta zuek ara joan dakoan, ze bizipen edo, ze realitate topatu izan duzue ba, euren ahotik? Ba, alde batetik bertara iritsitakoan eurek azaldu ziguten momentu honetan eurek planteatzen duten dinamika zein den, ezagutarazpen eta gutxinaka etxera itzultze dinamika hori, eta ba, egia zan nahiko, iza, bai ikusi dugula, kaleetan gugun egoerarekin alderatuta nahiko handi geratzen zaigun egoera bat dela, eta badela, oza, kriston kaina sartu beharko diogula, ieslarien egoeraren sozializazio horri, bazken batean, zuk esan duzun hori. Azkenean erdibidean geratzen den egoera bada, ez? Lanketarako ere zailtasunak dakartzarako, ez? Bakarrik jendeak ez dakirako ieslariak zein den, baizik eta benetan nahi badugu jendeak atxikimendu bat hurbiltasun bat sentitze eurekin behar dugulako eurak nortzuk diren esan, zergaitik ies egin zuten, zen motivazio zituzten, euren ibilbide politikoa zen, euren herrian egiten zuten bizitza normaltasun ezen zen, inkluso euren aurpegiak ikustarazi, oza, pertsona bat direla ikustarazi, eta ieslarien kolektiboaren egoera oso desberdina da presoei dagokienean. Oza, azken batean presoak preso daude, eta euren desberdintasunak izan daitezke moduluari dagozkionak, kondenari dagozkionak, baina ieslarien kasuan, eske mundu bat da. Batzuk daude, bada espada ies eginda, beste batzuk daude kriston epaiketa luzeak zaida euskatelako iesean, batzuk Euskal Herrian bertan daude, beste batzuk Venezuela, Kuba eta Latinoamerikan zehar baiarratuta, batzuk askatasunez mugitu daitezke, beste batzuk herriziatz batean konfinatuta daude, beste batzuk etxe batetik atera ezinean poliziak dauzkatelako atean zain, egoerak oso desberdinak dira. Orduan lanketa hortik hasi behar dela ikusten dugu, eta azkenan asteburuko irtera horrek adibidez erantzuten zion, ieslarien lanketa kalean presente egoteko lehenik eta behin guk ere ezagutu egin behar dugula ieslarien egoera zein den, azkenean bakoitzak gure inguruko ieslarien egoera ezagutzen dugu, baina orokortasuna zein den misterio banda. Ka, igual, zu komentatu duzun txea egoera, ezberdin horren beste, ba, txea, estatus esan dezagun, ez? Berean kointzitzeak bebai, igual, euren ekarpena egiteko bebai, oztopoak eta suposatuko dizki, ez da? Bai, agian hau eurekin hitz egiterakoan, eta ieslarien existentzia bera leku askotan ez ezagutzearekin nahiko harrituta egon ziren batzuk, ez zuten espero hain zerotik abiatzen ginenik. Baina bai egia da oztopoak dituztela, ego Euskal Herrian kaleratzeko, ze berez ipar Euskal Herrian aspalditik kriston dinamika daukate abiatuta, eta ieslarien egoera bertan oso naturala da, ez? Azkenean... Pio bat ieslari bizi dira oso ere mutxikian. Orduan bertako herritarrentzako oso egoera naturala da, bat egiten dute euren kausarekin, euroaginduen kontra izugarrizko dinamika piztu dute, horrokorrean ipar Euskal Herriko herritaren artean babes handia dago ieslarientzako, eta euren egoera oso ezaguna da, lortu behar duguna da, egoera hori Euskal Herrira ekarri, eta presoen inguruan lortu dugun babes guzti hori ieslarien inguruan ere artikulatzea. Bai, eta beste gauza bat komentatu nahi, galdetu nahi genizuna, zan, txepidioan bebai ikusten da, eta igual gu gazte garan hoi, ba, nola baitez guztiz arrotz, ez, ezagutzen dugulako bebai, ba, gazte hausipetuetako desente bebai, ba, bere momentuan, ez, iesaldiaren ba, erabaki hartu egin zutela, baina bebai bideoan ikusten da, badagola gazte jendea egoera honetan, eta justo komentatzen duzun, ez, zerotik abiatzearen kontu honetan, bebai bat topatzea igual gure adinetik nahiko gertu dagoen jendea egoera horretan dagoena eta hori bizi duena, zuek zelan ikusten duzu edo zelan, ez, igartzen duzu ba, zeuen burua, ba, precisamente ez jakintasun horretatik abiatuta, ikusita bebai, ba, badaudela gazteak egoera horretan. Bai, bueno, gazteak egon bat zeudela bagenekien, bai. Eta berez egia da gutxiengo bandirela kolektiboaren baitan, ieslari gehienak urte asko iesean dara matzaten pertsona direlako, baina bai, 2008, 2009, 2010 urte horietan egon zen errepresioaren gorakadak ez, bagoratzen dut 2010-ko udazken horretan bi asterik behin zarekada bat egon zela, hiru hilabetetan zehar. Garai horretan egon zen errepresio giro horrek eragin zuela jende pilo bateki ez egitea. Eta horietarik batez ere golpe asko gazterianen kontra izan ziren, eta gazte pilo bat izan dira 2009-2010 ies egin dutenak. Batez ere torturapean egindako deklarazioen ondorioz ies egin duten gazteak euren izenak atera direlako edo dena delako, eta asko itzuli egin dira, baina beste batzuk jakindoren dik atxilok eta arriskoan egon daitezkela ez izuntzea erabaki dute. Eta uste dugunak baino gehiago dira, egia da kolektiboari dagokionez gutxiengo bandirela. Baina azkenean da, duela urte batzuk edo zen gazteri gertatu altzitza egun egoera bat. Azkenean ieslarien egoera bizi dugu oso urrunekoa balitz bezala, baina tortura zaiesteko ies egin behar izatea, herri honetan duela ez hain gutxi arte, eta espero dezagun berriro ez errepikatzea, oso ikua izan den zeo zer da, ez? Osea, iparraldera ies egitea oso ikua izan den zeo zer da, torturari beldurra gaitik, eta gazteok bereziki kaltetutako kolektibo bat izan gara horri dagokionez. Azkenen urteetako represioa bereziki gazteen kontra zuzendutako izan da. Eta horregaitik bai, uste dugu gazteoi ere badako gukigula kolektibo horrekiko kontzientziazio handi bat hartzea eta kompromesuak hartzea eurei dagokionez. Eta horren inguruan egon ginen asteburu horretan hitz egiten, ez? Eure kriston dinamika eta izugarrizko apostu hau sarta egin dute eta gu zer goaz, oza, ze aportatzera goaz hor. Eta ideia pilo bat atera ziren, ez? Aparte kalean egin behar dugun kontzientziazio eta ezagutza lan horretaz gain, gu geuk ere gauza asko ditugula ieslarientzako garrantzitsuak direnak egitekoak. Izan daitezkenak gure auzo eta herrietako ieslariekin bizitak iraunkortasunez egitea, eurei jakinaraztea zein den herrian dagoen egoera, zaskotan ieslariekin ere gertatzen dena da, presoak astero dauzka bizitak ezaten diotenak ze gertatzen den bere herrian. Baina ieslariak gutxinaka euren herria edo auzoa doaz mugatzen euren ingurunat, osea eurek bere momentuan ezagutu dituzten pertsonetara, baina ez dituzte ezagutzen momentu honetan euren auzoan dauden gazteak, zeintzuk diren euren motivazioak, euren kezkak, eta hori dena euren transmititzea guk ez badugu egiten ez du inork egingo. Oia, eta beste gauzetako batolan galdetu nahi genizuna dabe bai, eurek zelan hartu egin duten, ba, zeuen gerturapen hori, ez? Igual ikustea aire freskoa eta... Ta, bueno, komentatu zuen bebai etzutela espero igual horren beste ez jakintasun, baina bebai hori, ez? Komentatu zuen honen arira, ba, gerturapen hori ematea, ez? Ta jendea euren ganatzea, ez? Gerturatzea eta eurek zelan jaso dute bebai. Ba, ni iruditu zitzen agatik ilusio handiarekin, ez? Azkenean, jo, zuzauden egoran egonda, ikustea antolakunde batek interesa dukalez bakarrik zuen egorarekin, baizik eta nahi duela bertara joan, zuek ezagutu, bizizan dituzuen etapa desberdinen berri jakin, eta inkluso zuekin bazkaltzen egon, egun pasa egon, bada indarrartze bat. Batez ere eurek zioten azen jende gaztearen gandik eskertzen dutela hori, zer azken batean gehienak gazteak ez izaterakoan, ohituta daude edo gehiago jasotzen dituzte euren adinako jendearen bizitak, baina gazteekin harremana mugatua da eta garrantzitsua da eurentzako ere mantentzea eta transmititzea eta belaunaldi berriekin harremanetan egotea eta eurek bizi izan duten esperientzia guzti hori guri pasatzea ere bai, ez? Azkenean guk ere behar dugu gure historiaren parte bat da. Eta bestalde batetik horre uki genuen berezik itarte bat hartu eman pertsonalerako, azkenan hasierako partea asamblada bat izan zen, eure kontatu guk jaso, guk ekarpenak jaso, guk ekarpenak egin, baina azkenengo tartea ia izan zen, oza, aizialdirako denbora bat, guk elkarrezagutzeko, presio gabe eta nik uste dut parte hori bereziki polita izan zela eta eurek ere eskertu egin zutela pilo bat, eta niretzako hori izan zen parterik ezgarriena, benetan jausartzen zarenean, galdera pertsonalak egitera, zelan bizi diren, ze kezka dituzten, ze arazo dituzten, hori oso aberezgarria izan zen, bai guretzako eta bai eurentzako ere. Eta nire ilusioa asko egitzen, adibidez, atzo garan iezlarietako batek iritzi artikulu bat bidalizunen, bai bizita hori ezkertzen eta kontatzen berarentzako ze karpen izan zen, zelango ilusioa egin zion, niri kriston gauza polita iruditu zitzaidan. Uste dut izan zela egun bat polita guztiontzako. Bai, eta bueltatuz beba ipizkat lehenago komentatu duzun, ba, iparraldean dagoen egoera berezi horretara, ba, bo, jakin bakigu programa honetan beba landu dugun gaietako bat izan da, ba, Frantziar estatuak hori euroaginduen aurrean daukan, ez, ego, osea, jarrera, mo, kurioso hori jakin da frantsesak beba izalango txobinistak diren, eta euren eskubideak, eta zera ikutzaren ze kontra dauden, eta igual ez litzateke horren harrigarria izan behar, baina hala ere, suertatzen zaigu lan, ez? Ieslariek bebai zelan ikusten dute aukera, ba, trasladatzeko edo errealitate hori pasarazteko hegoalderuntza, ze dinamika, edo zelan ikusten dute aukera hori, ba, dinamika hori, ba, ekartzeko na hegoalderantza bebai. Ba, alde batetik nahiko dinamika zabala prestatzen ari dira bertako alderdi politiko eta eragile sozialekin ta esan dezakegu gaur egun modu natural batean, oza, zabalduta daukatela dinamika bat zeinetan iaia espektro politiko guztiak parte hartzen duen modu aktibo batean oso naturalizatuta dago. Hemen surrealistak egingo litzaizkigun irudi batzuk esaterako PSOE-ko zinegotzi batzuk presoa karteletara bizitaratzen joatea, ba, ematen da, ieslariek kriston, bueno, kriston hartu eman naturala daukate, bertako PSOE-ko zinegotziekin, espektro politiko nahiko anitz eta zabalarekin, eta lortu duten modu batean zinbestean, ba, eragile sozial eta politikoek konpromiso batzuk maiganean jartza, beste ieslari batzuen kasuen, egin duten moduan batez ere euroaginduaren kontura, ez? Ba, 8 gazte izpuran egon zirenan itzita alderdi politikoetako zinegotziak izan ziren eurak euren etxeetan hartzen egon zirenan, Auroren Martinen kontrako euroagindua gainera hori oso kasu bereziki bizia da, zebera berez, oza, Frantzia hiritartasuna daukan pertsona bat da, beraz, teorian Espainiar estatuak ezingo luke, edo ez luke behar bere kontrako euroagindurik eskatu. Eta kasu horretan ere, lehen aldiz atzilotzera joan zirenean, hiritarrek beraiek gelditu zuten atziloketa, orduan euroaginduari dagokionez, izugarrizko dinamika da zabalduta daukatena. eta behin neuroagindutik salto egitera doaz ieslarien egoerara. Mm-hmm. Ipar Euskal Herrian oso zabaldutako errealitate bada, hau da, denei dakite ieslariak existitzen direla eta eurekiko babes bat egon badago. Mm-hmm. Orain babes horretatik konpromisoak eskatzera doaz, ez? Konpromiso errealak benetan euren egoerarekin bukatu eta askatasun oso aitortza politiko hori onartu, gatazkaren konponbidean daukaten sujetutasun ezinbesteko hori onartu eta Hego Euskal Herrian zar daitezen. Mm-hmm. Eta gero Hego Euskal Herriari igarotzeari dagokionean hori bada komplikatua, baina eurek iazko ekainaren 15ean adierazi zuten moduan badoa horretara urratsak ematera, ez? Eta planteatzen zituzten urratsak izugarrizko ausardia eskatzen dut, ez? Planteatzen zuten ez bakarrik publikoki estatuak interpelatzea, baizik eta etzera itzultzen hastea, horretarako urratsak ematea, bitartekoak jartzea, eta jakinda horrek batzuei suposatu aldizkien ondorioak, bada arrazoi bat, ozan, listoia oso goian jarri dute, eta orain guri dagokigu listoi horretarako beharrezko testu ingurua Hego Euskal Herrian sortzea. Eta azken batean hor daukaten babesa, hemen ere ukidezaten lortzea ezinbestekoa da. Bai, eta hori zebera galdetu behar nizun, hemen egoaldean gauden hori orduan zertokatzen zaigu. Igual, zure aldetik igual itzegin dezakezu errestasun gehiago zedo. Gazte... Ez haitzuten zuten, ui, batere. Bai, bapes, eta oin? Oin bai. Ah, bale. Ez hori, esatera ni joan, ba, precisamente oin hori, komentatu duzun bezala, guri tokatzen zaizkigula, ez, egualdan gauden hori, igual urratxak emoatea, baina ze nora bidetan eta ze bidetan daukago aukera. Bale, ba, hor esan dudan moduan, lortu behube idealena izango litzateke lortzea, eta horretarako lehenengo urratxa sozializazio lan bat izango da, eta bigarrena ulertaraztea, presoekin lortu badugu jendartearen gehiengo bat, oza, babes bat egote hauren Euskal Herriratzaren alde eta gatazkaren konponbiderako ezinbesteko sujeto diren enean kalean egon behar dutela, benetan konponbide horretan parte hartzeko ezinbestekoa dela kalean egotea, berdina gertatzen dela ieslariekin. Oza, eurak ere ez badaude Hego Euskal Herrian, ezin dutela euren ezinbesteko ekarpen hori egin gatazkaren konponbidean. Eta beraz, eurek ere hemen egon behar dutela. Aitortza politiko berdina dagokiela. Nizak hori izango litzateke, bigarren urratza. Eta horregetarako, ezinbestekoa da jendarteari ulertaraztea, oza, preso eta ieslariak gatazka konponbide baten ondorio bat direla. Benetako erroa, gatazka hemen ez dela gatazka armatu bat. Oizik eta nazio baten izaeranen ukazioan oinarritutakoa. Eta hortik etorri den beste guztia ondorio bat dela. Eta beraz horretarako aitortza politiko hori ezinbestekoa dela, eta horren inguruan babes bat artikulatzea. Osa, lortuko bagenu, 150.000 pertsona, ieslarien etzeratzaren aldeko mani batean egotea, presoen inguruan lortzen dugun moduan, hori izango litzateke izugarrizko bigarren urrats bat. Eta hirugarrenan itzako izango litzateke, eta hori bai da ja gertarei aurreratze, baina ieslariak etzeratzen hasten diren une horretan, izugarrizko herri arrezia sortzea euren inguruan, beste auziperatu batzuen inguruan sortu den inguruan, ez? Azken batean, osea, hemen behar dute eta gatazka konpontzeko hemen egon behar dute eta gatazka ez da konponduko. Hemen ez badaude eta euren ekarpena egiten ez badute. Osea, ondorioa konpondu gabe ez dago gatazka konpontzerik. Horregaitik da hain urgentea benetan ieslarien egoera guzti hori kaleratzea. Vale. Ba, guk gure aldetik hauzen galdetu behar genuen dana, ez dakigu beste zeo zer gehitzerik daukasun edo astu egintzaigun igual edo zeo zer galdetzea. Ba, ez, besterik gabe dei egitea, osea, oso zaila da ieslarien egoera kaleetan lantzea, oso egoera desberdinetan daudelako, baina ezinbesteko lan bat da eta gainera zentzu handi batean guri dagokigu presoen inguruan egiten dugun indar ekarpen guzti hori euren inguruan ere bai egitea. Bestela ezinezkoa izango da. Eta eurak izugarrizko lan egiten ari dira, orduan guri dagokigu lan horren tamainako erantzun bat ematea, euren lane auzalean geratu ez dadin, eta benetan ezinbestekoa delako gatazka hau konpontzeko. Eta gazteak animatu nahi dituzke, bereziki gaztei zuzendutako dinamika bat delako denakala inorrez, ez? Eh? Bai gazteria deitzen dugu moduan, presoen inguruan konpromezuak hartzera, ieslarien inguruan hartzeko ere, bai, eta esan bezala daude gauza txiki pilo bat, gure esku dagoela, dela urtean behin ieslari bati bizitak egitea, dela ilian birritan gure kuadrian egiten ditugun gauzen argazkiak bidaltzea, edo gazte mailan gure auzoan dauzkagun apostuen berri ematea eta gazte mailan gutunak idaztea dodena delako. Osea, urentzako oso garrantzitsua delako sentitzea, Ego Euskal Herrian ere badagoela urekiko kezka bat, gogoan ditugula, eta esgoazela ezer irabaztera eurak gure ondoan espadaude. Vale, ba, hor geratzen da deialdi hori, ez? Keinu horrek egiteko deialdi hori. Eta, ba, eskerrik asko gurean izateagatik. Eta, bai, eta ba, aurrerantzean ba, jarraituko dugu hitz egiten, nolango dinamikak eta ateratzen doazen einean. Mila esker. Zuei, vale, gabon. Gabon, ba. Egiten da.